Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto de Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, yo soy Gloria. Y yo soy Carmen, ambas del colectivo Cala. Os damos la bienvenida al primero de los programas de radio Nos Salimos. Como ya hemos anunciado, en esta serie de programas analizaremos los discursos de odio que se generan y difunden en la sociedad. En estos primeros programas pondremos el foco en el clasismo y la aporofobia, pero no dejaremos aparte el resto de discriminaciones, sino que a lo largo del programa iremos conectando el clasismo y la aporofobia con el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal, para así conseguir una visión más completa de las violencias y desigualdades que sufren una importante mayoría de personas. Pero no solo eso, sino que además, y lo más importante, de la mano de diversas personas y colectivos, conoceremos aquellos discursos que nos ayudarán a ampliar la mirada a la hora de analizar las situaciones de injusticia y desigualdad. Y también nos enriquecerán con sus alternativas en forma de iniciativas, acciones y experiencias participativas basadas en valores de solidaridad y justicia social. Cuando hablamos de pobreza en sus diferentes grados, y más cuando estamos hablando de estigmatización y de discursos del odio hacia ciertos sectores de la población, estamos hablando de marginalidad y de exclusión. En muchos casos, las interpretaciones de los discursos construidos sobre los sectores marginales dejan fuera el cuestionamiento a la sociedad global. Los análisis se centran en los sectores marginales mismos, en las personas y colectivos pobres, en sus problemas reales o asignados. Desde nuestro proyecto creemos que no es suficiente con esto. Creemos que debemos desviar el foco de atención, dar pasos hacia atrás para ver el cuadro con perspectiva y así tratar de analizar cómo, por qué y para qué se ha construido en nuestra sociedad esas categorías estigmatizadoras. ¿Quién y en qué se beneficia? Queremos preguntarnos, ¿cómo se construye el rechazo social a las personas con menos recursos? ¿Cómo se construye la admiración a quien tiene más recursos? ¿Cómo se construye un modelo de éxito basado en el consumo, en el poseer, pero también en la usura, en la explotación de otras personas, de la naturaleza, en la invisibilización de las consecuencias de nuestros actos? ¿Por qué parece legítimo privar de derechos a las personas con menos recursos? ¿Por qué parece legítimo extraer el beneficio del trabajo de otras personas y vivir bien a costa de las demás, estén las demás cerca o lejos? ¿Por qué parece natural vivir en un mundo tan desigual, que además se nos pinta de igualitario y que parece que todo con esfuerzo se podría conseguir cuando sabemos que hay cartas trucadas desde que nacemos? En esta sección de nuestro programa nos proponemos entender un poco mejor cómo hemos llegado a la situación actual, cambiando algunas de las preguntas que solemos hacernos. Sin olvidar el ayer. Entenderemos el hoy. Transformaremos el mañana. Tenemos el placer de contar con Ricardo Sosa, historiador y miembro del colectivo Cala, con quien vamos a ir haciendo diferentes paradas en la historia, para que así nos ayude a entender las cuestiones más relevantes de ese clasismo y esa aporofobia y desigualdad aquí en Extremadura. Nos centraremos en la propiedad de la tierra, en las características de los señoritos, de las jornaleras y los jornaleros y en los diferentes estigmas que han ido acompañándonos a lo largo de la historia. En cada uno de los programas os proponemos varios viajes al pasado, a momentos claves para entender cuáles son las características de los discursos del odio referentes al clasismo y la porofobia en las zonas rurales, y por tanto así entender Extremadura mejor y entendernos mejor. Nuestra primera parada la vamos a hacer al año 1348, año de la peste. Yo creo que es muy importante entender cómo hay un proceso de apropiación de la tierra. ¿Por qué tiene tanta importancia la peste? Pues porque precisamente la peste causa despoblación y la despoblación es aprovechada por la nobleza local, por las oligarquías locales e incluso por grandes señores que vivían en las pequeñas ciudades de Extremadura para apropiarse de tierras que no eran suyas. En muchos casos se les llamó bandoleros. Era una especie de guerra entre bandidos para apropiarse de todos aquellos bienes que quedaban, si no despoblados, en semidespoblados. Hay que tener en cuenta que si se apropiaban de una antigua aldea, y había muchas aldeas que han desaparecido, muchísimas aldeas, es decir, la población se ha concentrado después, entonces el poblamiento era más disperso, no se apropiaban solo de la finca que podían comprar o de cuyos dueños podían expulsar, sino que se apropiaban de todos los bienes comunales, se apropiaban de los bosques comunales, se apropiaban de los ejidos. Tanto es así que hay una sentencia arbitral de Guadalupe por los llamados reyes católicos en 1492, en el que más o menos viene a decirse, aunque lo diga en tono un poco irónico, viene a decirse, punto uno, no robéis más. Punto dos, con lo que hayáis robado, pero que esté contiguo a vuestras posesiones, os podéis quedar. Con aquello que habéis robado y no tiene nada que ver con vuestras posesiones, lo tenéis que devolver. Es decir, la sentencia de los Reyes Católicos consolida, aprueba, legitima todos los robos que la nobleza extremeña había hecho. ¿Por qué tiene esto tanta importancia? Pues porque la desposesión de la tierra es el origen de los jornaleros y en ese mismo proceso, cuando un jornalero enferma, se endeuda o un pequeño campesino, es el origen de la mendicidad. Dando otro salto en el tiempo, nos vamos a nuestra segunda parada, que será en la Ilustración. Es el momento en el que el nuevo mundo liberal va a nacer. Es el momento en el que va a triunfar la propiedad privada, va a triunfar la propiedad con muchos derechos y sin ninguna obligación. Entonces, desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, las oligarquías locales tenían más capacidad productiva que propiedad de la tierra. Por lo tanto, significaba que tenía el uso de una propiedad que no era suya. Eso por una parte. Por otra parte, la Ilustración significa una nueva mentalidad en la cual hay una fuerte crítica a lo que se llama propiedades de manos muertas, que para entendernos son propiedades que están fuera del mercado. Entonces, eso se pone en cuestión. y se atribuye a que haya, se atribuye en gran parte con razón, a que haya tanta propiedad de la tierra en manos muertas, el atraso, especialmente el atraso de Extremadura, que era muy, era enorme. Así que confluyen estas dos cosas y hay como varios intentos primero de utilizar los bienes de manos muertas o bien para resolver el problema social o bien para fortalecer la propiedad de los poderosos locales e incluso de la nobleza. El primer intento al que se puede llamar, creo yo, la experiencia extremeña, es un intento de utilizar parte de estos bienes comunes para resolver el problema de la tierra y el problema social de los jornaleros sin tierra y de los menesterosos que se llamaba en la época. Este primer intento de 1766 fracasa porque las oligarquías locales lo hacen fracasar y porque la Ilustración en España siempre fue frágil, o sea, en realidad duró muy poco tiempo. Pero despierta el problema, lanza una alarma. Es decir, si estas propiedades de las que yo como oligarca local estoy disfrutando se ponen en situación de ser vendidas o alquiladas o repartidas, mi riqueza tiene una base poco estable. Lo que triunfa es la orientación que finalmente se consolida con las desamortizaciones que vendrán en el siglo XIX, que es vender la tierra, venderla al mejor postor y utilizarla para aliviar las deudas de la corona que en gran medida se debían a la guerra. Continuaremos en los próximos programas con nuestro recorrido histórico, porque sin olvidar el ayer, entenderemos el hoy y transformaremos el mañana. Y con esta musiquilla y este magnífico viaje histórico que nos ha dado Ricardo, volvemos al presente. ¿Y qué pasa en el presente? Hay muchas realidades que no nos llegan. Algunas llegan incompletas y otras llegan transformadas en discursos estereotipados y estigmatizadores. ¿Cómo conocer entonces estas realidades? Nosotras pensamos que la mejor manera es de la mano de las personas que las viven. Así que atenta, oyente, entramos en nueva sección. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Sección Atravesadas. Iniciamos con esta canción, Mujer Frontera, de Clara Pella junto con Alba Flores y Ana Tijoux, ya que descargando esta canción en la página de Vida Record estaréis apoyando a Jornaleras de Huelva en Lucha. Para curar heridas no tiene piernas, para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Las compañeras de Jornalera de Huelva en Lucha denuncian que estamos en una situación de nuevo esclavismo del siglo XXI. De la mano de Ana Pinto, jornalera y portavoz del colectivo, vamos a saber qué significa y por qué lo reivindican así. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. El esclavismo hoy en día pues ha mutado. Ahora incluso yo creo que está camuflado porque nos han hecho esclavos de un sistema pues que nos explota, que nos oprime y que nos tiene como encarcelados, a la misma vez que creemos que somos más libres que antes, ¿no? Y precisamente somos más esclavos porque nos han hecho esclavos del consumo, esclavos de un modelo capitalista que se basa pues en arrasar tanto con nuestros recursos naturales como con los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy dicen, es que estáis exagerando hablando de que es una situación de esclavitud, pues que me digan a mí qué significa que unas personas que son trabajadoras del campo, que son quienes están dando de comer al resto de la población y quienes levantan la economía, tanto para los bolsillos de la patronal como para muchos pueblos freseros, tengan que estar trabajando en el campo y cuando llegan tengan que meterse a vivir en una chabola fabricada con madera, con palés de madera, con cartón y con plástico, sin agua potable, sin luz, mujeres con enfermedades crónicas ahí viviendo, como tenemos a muchas compañeras, a las que les niegan el derecho al empadronamiento en estos ayuntamientos de estos pueblos, que tienen que comprar su empadronamiento por 400 y 500 euros y que cuando van a trabajar, al no tener papeles, porque tenemos una ley de extranjería que obliga a las personas a vivir en estos regímenes de esclavitud, pues los tienen trabajando de sol a sol, obligándolo a, pues, a aceptar cualquier tipo de abuso, porque al no tener papeles es como si no existieran y tienen que someterse pues a cualquier tipo de explotación y, como te decía, trabajar de sol a sol para que les paguen lo que cada empresario quiera pagarle, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esto? Si esto no es la esclavitud moderna del siglo XXI, ¿qué palabra, ¿no? ¿Con qué término tenemos que definir este tipo de situación? Y no quiere vivir y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido, pero aparte, es túnel eterno. ¿Qué violencias y opresiones has atravesado? Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Pues la violencia laboral es algo que está a la orden del día, ¿no? Y que nos ocurre pues tanto a las mujeres que vienen desde otros países a trabajar aquí como a las mismas mujeres de los pueblos, ¿no? Nos atraviesa la misma problemática de clase, ¿no? De vivir en un entorno rural y de tener poco acceso a optar a otros trabajos donde estemos en unas mejores condiciones. Y bueno, pues nos vemos sometidas pues a todo tipo de explotación en los tajos, ¿no? Normas abusivas, amenazas constantes, listas de productividad con las que te obligan a competir con tus compañeras y con tus compañeros, obligación de cuando estamos a primeros de campaña, pues trabajar lo que dé el clima. Si tienes que trabajar dos días a la semana, pues eso es lo que cobras, y cuando llega la campaña gorda te obligan también a echar horas extras, ¿no? Entonces ahí pues nos atraviesa la misma problemática de clase. Esto hablo de todas las mujeres en general, porque es un sector precisamente muy, muy feminizado, ¿no? Y es muy feminizado precisamente porque buscan mujeres vulnerables, tanto de aquí de los pueblos como de los pueblos rurales y de las zonas rurales en Marruecos, porque saben que pueden explotarnos más fácilmente, ¿no? Pero a la misma vez, pues a nuestras compañeras les atraviesa la problemática del racismo, ¿no? Porque pues al ser mujeres migrantes y mujeres racializadas, pues no solo se enfrentan con la explotación de los empresarios, ¿no? De la patronal, sino que a la misma vez también se encuentra con los discursos de odio que recibe por parte de la población autóctona, ¿no? Incluso aquí es que la problemática es muy amplia, es muy complejo, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Esto hay que vivirlo para entender bien lo que está ocurriendo. Pero incluso también hemos escuchado discursos de compañeros que viven en los asentamientos contra las compañeras que vienen con contratos de origen, con los contingentes, porque dicen que si ellos están aquí ya y encima viviendo en esas condiciones porque trabajan en el campo, que por qué tienen que traer a 15, 20 mil mujeres de Marruecos todos los años, que además empiezan a venir en diciembre y que ellos mientras tanto no tienen trabajo, ¿no? O sea, es el mismo discurso que el discurso de la gente de los pueblos contra la gente de los asentamientos y contra las compañeras que vienen con contrato de origen, ¿no? Aquí tienen el sistema muy bien montado para eso mismo, para que se provoque esta división entre los mismos trabajadores y entre los mismos afectados y las mismas afectadas de la explotación. Y sin embargo, mientras que estamos entretenidos peleándonos por quién entra antes, por quién entra después, o por quién despiden antes y por quién despiden después, pues no estamos luchando juntos, peleando, ¿no? Que es lo que es básicamente la estrategia famosa de divide y vencerás, ¿no? Tiene un vacío que le arruga la frente, es un espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. En vez de enfocarnos en pensar que quien tiene la culpa de lo que está ocurriendo son las políticas y las gestiones que se están haciendo, que ya estamos viendo que de buena tienen poco y de resolutiva tienen poco, y también la patronal, ¿no? Que precisamente está buscando una mano de obra muy fácil de explotar, muy vulnerable, y a la misma vez esta gente son los mismos que luego salen en los partidos políticos de extrema derecha diciendo que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Son los mismos que luego van con sus coches a recogerlos a los asentamientos y que cuando tú vas desde el pueblo a pedirle trabajo te dice que no quieren españoles. Estos empresarios son los mismos que militan en los partidos de extrema derecha. No tenía nombre, no tenía edad, llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos todo o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin. La realidad aquí sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, este año siguen los mismos abusos, seguimos volviendo a denunciar, que ya hemos denunciado a 4 o 5 empresas de las mismas que denunciamos el año pasado, de las casi 20 que denunciamos el año pasado, y aquí todo sigue igual, aquí la autoridad laboral de Huelva sigue diciéndonos lo mismo, que las empresas no ocurre absolutamente nada, que está todo correcto, cuando sabemos perfectamente los abusos que hay. Ayer veía un vídeo donde el señor Luis Planas, ministro de Agricultura, decía tan tranquilamente que la patronal agraria en el 99,9% de las veces cumple con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y cumple con la ley, ¿no? Si tenemos al ministro de Agricultura diciendo eso, ¿qué podemos esperar de esta lucha, ¿no? Si desde el gobierno, desde este gobierno progresista de izquierda que dice que no va a dejar a nadie atrás y que defiende a las personas y a los más débiles, está blanqueando los abusos de la patronal. Menudas lecciones que nos daban a Pinto. Y aunque seguiremos compartiendo reflexiones en los próximos programas y más adelante podréis escuchar la entrevista completa en el canal de iVox del colectivo Cala, vamos a trasladarnos con ella a nuestra sección favorita, Nos salimos. Porque del odio, del clasismo, la porofobia, el machismo, la normatividad, el racismo y la xenofobia, se sale. Se sale. De la porofobia y el clasismo también se sale. Podemos ayudarte. Se sale. Mejor una ración de que en eso. Se sale. Que un lanzamiento de peso. Se sale. Aquí os dejamos algunas reflexiones que nos compartió Ana Pinto. Muchísimas gracias por esas ideas tan inspiradoras. Esperamos que os remuevan tanto como a nosotras. Yo creo que no estaría mal que todo el que dice que aquí se está cumpliendo con los derechos, que se vengan una campañita y echen la campaña de la fresa, a ver qué les parece el trato y a ver qué les parece las listas de productividad, que no te paguen lo que te pertenece y que te hartes de echar hora extra para que te pague lo mismo la hora extra que la hora normal, ¿no? Y que no se cumpla todavía con el salario mínimo siquiera. Entonces aquí se necesita principalmente una reforma agraria, porque no podemos estar todavía permitiendo que un empresario tenga en su mano darte de alta y tenerte de alta todo el mes y luego apuntarte como si trabajara 5 días. Esto lo tienen los empresarios en la mano y esto ya hay que eliminarlo. Aquí tiene que haber también una inspección de trabajo que esté dedicada diariamente en la campaña a visitar los tajos. Pero una inspección de trabajo no la que hay aquí en Huelva, que ya sabemos cómo funciona, sino que venga desde el gobierno central, como se ha estado haciendo el año pasado, que este año se vuelva a hacer y que se haga todos los años. Porque ya hemos comprobado, como ha salido desde el Ministerio de Trabajo, que 7 de cada 10 empresas de las inspecciones que se hicieron no cumplen con los derechos de los trabajadores. Necesitamos una reforma agraria ya urgente, donde las personas trabajadoras estemos sentadas en esa reforma y que nos escuchen cuáles son nuestras reivindicaciones y cuál es nuestra problemática desde primera mano. Y nos tienen que permitir, si tan tranquilos están, como dice la patronal y como dice el ministro de Agricultura y todo el mundo en la Junta de Andalucía, que se está cumpliendo con los derechos de los trabajadores, que abran las cancelas de la finca y que podamos entrar a hablar con la gente, a ver cómo la gente está, que nos enseñen las nóminas y los contratos, y hablar con las compañeras de Marruecos, ver si las viviendas están cumpliendo con las medidas de seguridad y de higiene que dice la orden GECO, ver si le están cobrando por la vivienda, si las tratan bien y demás, ¿no? Que abran las cancelas y ahí vamos a comprobar verdaderamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Cuando ocurrió todo este boom de que se empezó a denunciar, nuestras compañeras de Marruecos empezaron a denunciar esta situación y demás, pues nosotras, las que estábamos ya hartas también de tanto abuso y tanta explotación, decidimos sumarnos a esta lucha había que denunciar esto, ponerlo sobre la mesa de una vez y que de verdad se reconociera también de una vez el trabajo de las manos que recogen los alimentos que luego la gente se come, ¿no? Es una problemática muy amplia, no solo estamos hablando de derechos laborales, también estamos hablando de derechos humanos, de problemáticas sociales que al final hemos decidido abarcarla porque no podemos dejarla de lado, ¿no? A nuestras compañeras y nuestros compañeros que están en estas situaciones todavía más difíciles que la nuestra, ¿no? Ahí estamos tejiendo muchas redes, sobre todo porque como no hemos tenido recursos ninguno, pues lo que hemos decidido, nuestra forma de lucha es tejer redes y trabajar con gente, cada una aporta sus conocimientos en base a lo que puede, ¿no? y a lo que sabe y a lo que trabaja. Y nada, nosotros pues nos dedicamos a la mediación sindical. La compañera traductora pues se encarga de hacerle llegar la información y de hablar con las compañeras de Marruecos. Tenemos también alguna compañera rumana que cuando necesitamos algo pues nos echa un cable con las compañeras de Rumanía. Y nada, pues sobre todo, muy importante y fundamental que la gente conozca sus derechos. Porque esto es una problemática que se viene dando aquí desde hace muchos años de abandono. Entonces, pues lo principal es esto, que la gente conozca su derecho, una buena campaña de información y sobre todo pues ofrecerle un número de teléfono y un lugar en el que se puedan poner en contacto, en el que la vamos a atender las mismas trabajadoras que hemos sufrido o siguen sufriendo estos abusos en el campo, que no somos un sindicato que después nos acaba vendiendo como nos ha ocurrido con todos los sindicatos, con todo, cuando digo todo, son todos, y bueno, pues aquí estamos tejiendo y haciendo todo este trabajo con mucha pasión, con muchas ganas, desde la rabia también y desde el sufrimiento que hemos vivido tantos años y que seguimos viviendo por las circunstancias de vida que vemos con nuestras compañeras. Y nada, esa es nuestra labor y ahí seguimos en la lucha y esperamos poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Os recordamos que si queréis apoyar económicamente a Jornaleras de Huelva en Lucha, podéis buscar su proyecto en Goteo, para que puedan seguir desarrollando el trabajo tan necesario que hacen. Esencia de energía que viene de las entrañas, Esencia de energía que viene de las entrañas, Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrará? Sal de las entrañas. Sal. Muy importante la mirada que nos aporta Ana Pinto desde su propia experiencia y la de sus compañeras. E importante que se oiga, pues es mucho el ruido que los discursos de odio hacen en nuestro cotidiano, dificultándonos ver estas realidades. Además de tener a personas como Ana, que rompen el silencio y lo cuentan desde su propia vivencia, tenemos la suerte de contar con personas aliadas que también aportan sus reflexiones para poder mirar más allá. No seré yo quien lo cuente, sino ellas mismas en nuestra siguiente sección. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Y para mirar las cosas de un modo distinto, necesitamos otros prismas, otras gafas, otras miradas que nos ayuden a entender las violencias que viven muchas personas y sobre todo lo que hay detrás de estas violencias. Tenemos a José Kunz, director de EAPN Galicia. EAPN, cuyas siglas quieren decir Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, es una red de entidades con enfoque de derechos del tercer sector a nivel europeo y también estatal, donde se organiza por comunidades. Esta red tiene como objetivo principal la incidencia política y la lucha por los derechos de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. En uno de sus encuentros de participación social, que es precisamente una de sus actividades principales, trataron los discursos de odio y la porofobia que reciben las personas en situación de pobreza y exclusión social. Uno de los temas que pidieron tratar es justo este, el discurso del odio, la porofobia. No se llamaba entonces así, no había estas palabras para definirlo, sino los prejuicios, los insultos que cada vez recibían más por la calle y todo tipo de personas. Lo que nos salió de ahí es, vamos, con diferencia nos preocupó, yo creo que marcó el ritmo desde luego de EAPN Galicia y a partir de EAPN España también de los futuros años, de los próximos años. Ver la cantidad brutal de prejuicios, de discurso del odio, de insultos que recibían en las calles, en las cafeterías, al acercarse a la administración pública, en los periódicos, en muchos frentes recibían las personas sin distinguir unas de otras. Esto es importante tenerlo en claro. Los prejuicios y el discurso del odio, no hay un perfil tipo de personas que odies, no. Todos reciben, pero todos tienen el factor común de que todos están en situación de pobreza. Cuando hay el factor de pobreza, se agrava este prejuicio con la persona que está mal. Y ahí empezó esta campaña. Y empezó, por desgracia, antes de que fuera rentable políticamente el odio. Los discursos de odio se cuelan y se difunden por varios canales y en varios espacios. Aquí nos preguntamos, ¿qué espacios y canales son más peligrosos? ¿Y quién se beneficia con esto? Todos los espacios son peligrosos, de hecho permea por todos los lados. Aparte que todos tenemos un medio de comunicación en el bolsillo, que se llama móvil. Y eso es imprescindible tenerlo en cuenta para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, pues que es cualquier lugar existe el discurso de odio, pero especialmente lo que favorece su extensión es su difusión por redes sociales, su difusión por WhatsApp, bueno, el creerse bulos que afectan a personas. Bueno, pues ahí ya no es tanto, en todos los sitios es importante, pero especialmente en aquellos sitios donde más posibilidades hay de difundirlo, a través de discurso móvil y a partir desde hace 2-3 años, donde es especialmente grave e importante cuando, vuelvo a decir, se ha puesto, es rentable políticamente odiar. Es rentable políticamente establecer el odio o acusar no al causante la pobreza y la exclusión social, sino al que está peor que tú. La culpa es del de enfrente, el que está ahí abajo, el del lado. Es decir, enfrentar a unas personas con otras desde que ese momento se convirtió en rentable políticamente y genera votos. Bueno, pues ahí sí que es especialmente grave porque la presencia en medios de comunicación, en redes, con un discurso interesado a propósito, no es que se difunda de forma natural, sino que a propósito se trata de fomentar ese discurso y se tienen canales, se tienen fondos, se tiene para hacerlo, es muy superior, aunque no, mucho más superior a lo que podemos tener la ciudadanía organizada para luchar contra ello, ¿no? Por lo tanto, tienes presencia a cualquier medio de comunicación a colocar mensajes de odio. Y colocar mensajes de odio y colocar mentiras es relativamente sencillo. Para entender esto y aterrizarlo en lo cotidiano, José nos pone un ejemplo. Un ejemplo, pues el primer ejemplo de colocado en política de este mensaje lo vimos en las elecciones autonómicas de Andalucía. 70.000 inmigrantes irregulares están llegando a Andalucía. No se sabe cuántos inmigrantes, 70.000 inmigrantes ilegales, perdón. No se sabe, primero, no son ilegales, son irregulares. Segundo, no se sabe cuántas personas, cuántas están llegando en situación de irregularidad a Extremadura. Se pueden hacer estimaciones, no se sabe. Ahora, si yo coloco 70.000, esa palabra en la cabeza, ya quien piense no va a bajar nunca de 50.000, de 40.000, es decir, a lo mejor son 5.000 o 3.000. Pero ya al hablar de 70.000, de colocar un número en la cabeza que asusta, al hablar de invasión, de ilegalidad, ya has colocado tres palabras, salto masivo, invasión, inmigrantes, pues que eso, al final da igual cuántos sean, que normalmente es muy inferior, más allá de lo que de nuestro discurso en APN y en tales que la inmigración es una bendición, que eso se llama después discurso alternativo. No, el discurso alternativo es que ojalá fueran 70.000, ojalá fueran 100.000 y llegaran a Extremadura. Y llegaran a Galicia, para aquí, con el declive demográfico que tenemos en Galicia, que nos llegaran 100.000. La inmigración es una bendición. Además de los prejuicios, estereotipos y discursos de odio que alimentan la porofobia, existen otro tipo de violencias que sufren las personas en situación de pobreza y riesgos de exclusión social. No es muy asociado a la porofobia y asociado a este discurso del odio, están dos aspectos que también trabajamos mucho y nos dicen las propias personas en pobreza. Uno, la burocratización extrema. Por lo tanto, es convertir y llegar a una persona, una ayuda contra la pobreza es una gincana, es convertir a una persona en un hámster, que lo metes en la administración y a dar vueltas a pedir ayudas de cuando es para atender necesidades básicas. No, pues es un derecho, pero se juzga, un montón de papeles, justifique que usted lo hace bien, que no. Por lo tanto, burocratización es uno de los agravantes y la otra es el asistencialismo. Como tú eres culpable de tu pobreza, como tú eres culpable de lo que te pasa, pues como mínimo, bueno, venga, no te vamos a dejar morir, entonces o te ponemos a rellenar papeles o te ponemos con alguna ayuda de emergencia con la PAC, pero vamos, sabiendo que tú eres un perfecto inútil y que no vales para otra cosa, pues te la hay que dar. Bueno, pues te ayudamos, pobrecito, y hacemos unas colas del hambre y ayudamos. Forma parte del mismo discurso y de la misma forma, cuando nosotros siempre entendemos que la atención a necesidades básicas es un derecho para cualquier persona, sin condiciones. El derecho al vestido, a la alimentación, a tener una vivienda digna, ¿verdad? Es un derecho, no debe estar sujeto a ningún tipo de justificación. Ya luego el derecho, también derecho a la inclusión social, y si alguien quiere encontrar un empleo de acompañamiento y tal, pues entonces tiene que prestarse y hacer, y quien no decida no tenerlo, pues en su libertad, pues perfectamente. Pero en principio, el derecho a la atención a necesidades básicas es un derecho, porque con eso se rompe gran parte del discurso. Pues muchísimas gracias, José. Ha sido un placer escucharte. Escondidos tras los hierros, la armadura firme y dura no nos deja ver el cielo, ver el fondo de la humanidad, un volcán a punto de estallar. Una risa que se quiebra. Y después de este momento musical, volvemos a la sección Nos salimos. Se sale. De la porofobia y el clasismo. También se sale. Podemos ayudarte. Se sale. Para seguir buscando ideas e inspiración para salirnos de los discursos del odio y teniendo muy presente las diversas miradas que nos están aportando otras formas de pensar y analizar, continuamos este recorrido de iniciativas y experiencias que ponen en valor la solidaridad, el apoyo mutuo, el cuidado, la cooperación y la justicia social. Hablamos con Cristina Mesa, de la Plataforma 8M de Badajoz, que nos aportará desde una mirada feminista un poco de inspiración en forma de acciones que desde la plataforma llevan a cabo. ¿Cómo nos salimos del odio desde la práctica y las acciones? Pues bueno, sobre todo tejiendo redes y creando espacios seguros y conociendo otras realidades, ¿no? Y personas pues que vienen de otros lugares, de otros sitios, de otras vivencias. Yo creo que lo más importante, por ejemplo, para luchar contra discursos de odio, ya sean xenófobos, machistas, es conocer realmente de dónde parten las personas que lo sufren y empatizar también, ¿no?, con esas situaciones. Y también muy importante, siendo críticas con toda la información que nos llega, ¿no? Porque muchas veces estos discursos están pues basados en noticias falsas, en pues bueno, situaciones que realmente muchas veces nos llegan por muchos medios de comunicación, los más media, ¿no?, masivos, y no ponemos o no filtramos, ¿no?, qué hay de verdad en cada cosa, o no contextualizamos tampoco esa información. Entonces es muy importante también ser críticas con la información que nos llega. El conocer otras realidades implica mirar hacia afuera, mirar a los márgenes, a la periferia. En este sentido, ¿qué importancia tiene el feminismo y qué importancia tiene la sororidad? Pues yo creo que muchísimas, ¿no? Al final el feminismo es algo que nos toca y que nos debe emancipar a todas las mujeres. Y obviamente pues tenemos que tener claro las diferentes opresiones y discriminaciones que sufrimos, ¿no? Entonces creo que sí que hay que compartir recursos, tener claro también que el proceso de aprendizaje que supone intentar quitarnos a nosotras mismas esos privilegios y darle voz a otras mujeres que vienen de, pues bueno, de contextos empobrecidos, de racismo, de lesbofobia, de diferentes situaciones, es muy importante para que todas nos emancipemos. Al final, el feminismo es el movimiento de la liberación de las mujeres, y si hay una que está oprimida, ¿no?, pues es como si todas lo tuviéramos, ¿no? Creo que en ese caso el internacionalismo, el crear redes fuertes y considerarnos pues que eso, que estamos juntas y que estamos unidas, es muy muy importante. Y ya digo, pues ser conscientes también de nuestros propios privilegios, de las opresiones pues de clase, de raza, de las discriminaciones que se pueden dar, ¿no?, en el sistema, y bueno, ir tirando unas de otras y compartiendo recursos. ¿Podrías darnos algunas ideas para traducir esto en acciones transformadoras? No es del asistencialismo, ¿no?, pero tenemos que crear unas redes de apoyo que primero cubran unas necesidades que el sistema no está cubriendo. Entonces, el apoyo mutuo, el crear cajas de resistencia, son cosas a lo mejor muy básicas, pero que tienen mucha importancia el que una persona dé un paso y diga, oye, ¿por qué no hacemos esto?, ¿no? Porque estas situaciones se dan en nuestros pueblos, se dan en nuestras ciudades, no hace falta irse muy lejos para verlo. Entonces, es importante que la gente dé el paso y tome la iniciativa y que se creen, pues eso, redes horizontales de apoyo mutuo en las que estas personas sí que puedan sentirse integradas y que sean muy accesibles. Porque muchas veces empezamos a teorizar y a hacer proyectos o a hacer campañas que obviamente son geniales, pero que a estas personas pues no les llega porque pues están a intentar sobrevivir, básicamente. Hace poco os pusisteis manos a la obra para apoyar a las jornaleras de Huelva en lucha y hacer llegar ayuda a los asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera, donde el incendio del pasado 19 de febrero arrasó con todo. ¿Nos cuentas cómo surgió la iniciativa y cómo fue la experiencia? Pues nos llegó la noticia del incendio que había ocurrido en Palos de la Frontera, en el asentamiento chabolista. Y bueno, realmente nos fue llegando un poco por redes, por WhatsApp, por grupos, ¿no? Y empezamos a preguntar que si se estaba haciendo algo, ¿no? Que cómo podíamos ayudar o qué podíamos hacer. Y realmente tampoco existía una iniciativa o no teníamos localizada, porque la gente pues todavía no se había organizado por Extremadura. Y bueno, pensábamos que aunque hubiera restricciones por todo lo que, por la pandemia, ¿no? Sí que era algo que había que organizar y que había que movilizar a la gente. Entonces, enseguida, en cuanto se propuso, toda la gente de la plataforma enseguida se volcó, todas las mujeres que empezaron a hablar, venga, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, bueno, nos pasaron un contacto de una chica que participa con la carpa de Sevilla y a través de ese contacto, que nosotras no teníamos antes de esto, de estas acciones, pues empezamos a hablarle, oye, ¿qué os parece si organizamos algo aquí, ¿no? Y hacemos una recogida de las cosas que necesitáis, alimentos, productos de higiene, en fin, las cosas más básicas a lo mejor pues que pudiéramos aportar, porque era algo urgente, ¿no? En realidad ellos trabajan con asentamientos no solamente cuando ocurren incendios, sino de manera continuada. Pero, y es muy importante, pero claro, esto ya no solamente era importante, es que era urgente porque la situación, pues, obviamente había unas necesidades y estaban desbordados, ¿no? Con lo cual nos pusimos en contacto con ellos y enseguida, pues, nos han cedido un local, ¿no? El local de la plataforma 07, nos lo habían cedido para poder guardar las cosas. La gente, pues, desde ecologistas, desde otros movimientos, ¿no? Enseguida se unieron y se pusieron en contacto, y aunque nosotras realmente lo hemos organizado y hemos sacado pues el punto de recogida, como el cartel, ¿no? Y tal, la verdad es que ha habido bastante respuesta, no nos esperábamos que la gente respondiera tan bien, porque muchas veces, pues bueno, se organizan cosas y la gente no, pues hay veces que no se implica o no le llega la información, ¿no? Pero esta vez ha sido, la verdad que nos ha llenado de alegría porque sí que, aunque sea por una situación así, hemos visto que la gente se está moviendo. Entonces eso ha sido muy bonito verlo, la verdad. Y desde Sevilla, pues cuando llegamos y cuando lo llevamos fue maravilloso, ¿no? Porque estaban muy, muy agradecidos que hubiera habido tanta respuesta y que gente joven también, ¿no? Que quizás allí pues lo echaban a lo mejor de menos, que fuimos sobre todo gente joven, pues decían eso, ¿no? Que gente joven se implicara y que moviera este tipo de cosas, que al final, tejiendo esas redes que hablábamos antes, ¿no? Que bueno, y que esto se va a alargar en el tiempo, no solamente para esta situación puntual, ¿no? Vamos a intentar poner puntos de recogida para las jornaleras que sean fijos y que se pueda ir recogiendo e ir llevando, también para crear una continuidad, no solamente con esta ayuda, sino de lazos a nivel de, pues con la gente que está allí haciendo estas labores, porque realmente tenemos mucho que aprender también de ellas, ¿no? Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y entender lo que hay por ahí. La importancia de que alguien dé el paso y diga, oye, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo, porque al final habrá veces que no tire para adelante, ¿no? Que no haya gente, pero habrá otras veces que sí tire y eso pues es maravilloso, ¿no? Como ha ocurrido con esta recogida. Entonces, animar a la gente a que si tiene una idea, pues la diga, la plasme, ¿no? Y se consensúe la manera de hacerlo, obviamente, pero que lo diga, que no se callen. Es un derecho de nacimiento. Pues nos quedamos con esto tan importante de dar el paso y el vamos a hacerlo con el que Cristina nos anima a buscar iniciativas y llevarlas a cabo. Muchas gracias, Cristina, por tus ideas. Pues solo nos queda dar las gracias a todas las personas que habéis participado y hecho posible este programa. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio. Y muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en el próximo programa. Sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de...